Radio Ubrique. Deportes. Martes 24 de abril comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Retomamos la actualidad del deporte ubriqueño tras la vorágine de la 17ª edición de la subida internacional Ubrique Marca de Garantía. Ello nos obliga a pasar por las distintas citas y eventos deportivos que se celebraron el pasado fin de semana, algunos en nuestra localidad, otros lejos, como es, por ejemplo, Atarfe, en Granada, donde se celebraba la sexta edición de la carrera por montaña Sierra Elvira, o en Jerez de la Frontera, donde, sin ir más lejos, también se celebraba la segunda edición del Duatlón Cross de los Manteca, o del Club Manteca, que nos dejaba a los ubriqueños como auténticos dominadores de esta prueba, ya que Miguel Santos Orihuela en la categoría masculina e Isabel María Ortiz en la femenina fueron los vencedores absolutos de la misma. No solo eso, también hay que resaltar la sexta posición de Jesús Hinojo o la primera posición en la categoría de veteranos de Paco Fernández. Fue numeroso el grupo de ubriqueños que hizo acto de presencia en la prueba y, por lo tanto, no es de extrañar que alguno de ellos pillara. Lo que sí resulta paradójico en este caso es que los ubriqueños hayan dominado las dos categorías en lo que se refiere a la clasificación absoluta. Cada vez nos sorprendemos de menos, pero ahí, por lo menos, como decimos, siempre hay que estar resaltando los logros obtenidos por los deportistas locales. Además de eso, también hay que hablar de fútbol. El pasado sábado cerraba su temporada el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín con un último partido en Ubrique ante el conjunto del Zona Sur, el Cadete. Lo hacía en casa, también vencía. En este caso vencía, el Prebenjamín caía ante el Zona Sur, el Cadete vencía por 7-1 al conjunto del San Benito, colista de la categoría, y ahora mismo es tan solo queda una jornada para que se cierre la liga regular. Después vendrán los playoffs. Ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva ocupa la tercera posición, plaza que va a o que ya es suya prácticamente, de la que se apoderaba desde hace ya algunas semanas y que ningún equipo le podrá quitar ni arrebatar. Pero estamos a la espera de saber si es el Ubrique Unión Deportiva el mejor equipo, el mejor tercero de todas las categorías de la primera provincial cadete. En tal caso, podría meterse en los playoffs por el ascenso a la preferente cadete. También sería una buena manera de cerrar la temporada, una buena temporada que ha llevado a cabo, que ha realizado el conjunto cadete del Ubrique Unión Deportiva a falta de una jornada. Y también nos vamos a quedar hablando de baloncesto. Este fin de semana tan solo hubo una cita, la que disputaba el Cabu Cadete ante el conjunto del Don Bosco, victoria para los ubriqueños. Este próximo fin de semana llega por fin la final a cuatro provincial senior, que se va a disputar en el Palacio de los Deportes de Chapín, las semifinales el sábado, la final el domingo. La suerte, o en este caso la clasificación de la liga regular, ha querido que el Fercabe Cabu se enfrente al hueso más duro de roer, a la Asociación Deportiva Las Canteras, en esas semifinales. Será el sábado a partir de las 7 de la tarde. Y también tenemos que hablar de una cita que va a llegar de nuevo a varias localidades de Andalucía. Este año, pues, un grupo más numeroso de la Sierra. Hablamos del torneo de primavera o Brooklyn 3x3, que se va a poner en marcha el próximo mes de mayo y que va a estar celebrándose o disputándose hasta junio. Serán Algeciras, Punta Umbría, Arcos, El Bosque, Ubrique y Sevilla las localidades que acojan esta nueva gira, Prado del Rey también, esta nueva gira, y Salobreña, perdón, Prado del Rey y Salobreña, esta nueva gira que se pone en marcha unos meses antes de lo que habitualmente nos tenía acostumbrado, lo que era la gira o Brooklyn 3x3 propiamente dicha. Esta es la gira primavera. En julio tienen previsto también poner en marcha un campus de verano de baloncesto conjuntamente con la Federación Andaluza de Baloncesto y Quetal Sport en el albergue juvenil de Inturjoven en El Bosque. Y también, ya metidos en el verano, arrancará la tercera gira o Brooklyn 3x3, pero que este año sale de Andalucía para disputar entre las distintas sedes en las que normalmente se celebra esta gira. Este año tiene intención de salir fuera de la región andaluza.

Patronato Municipal de Deportes de Ubrique, RS Sport, Bar Lobato, Atmósfera Sport Polideporte, La Trastienda, Café Tertulia Pub, Zapata Distribuciones, Queso Payoyo, Peña Taurina Hermanos Borquez, Cruz Roja de Arcos de la Frontera, Ciclos Lamela, Leda, Aguas de Ubrique, Inmobiliaria Benocad, Restaurante Las Vegas y Radio Ubrique. Seis y 30 minutos, acabamos de escuchar las señales horarias, además de otras cosas, y vamos a proceder ahora a repasar lo que nos dejaba este fin de semana en fútbol reducido a tres partidos, podríamos decir, en distintas categorías. Vamos a empezar con el fútbol provincial base, en el que este pasado fin de semana el conjunto del Ubrique Unión Deportiva Cadete, en grupo 1 de la primera provincial, vencía por 7-1 al equipo del San Benito, que esta temporada ha hecho honor a su nombre, porque estamos tan solo a una jornada para que ya se cierre la liga y todavía no ha conseguido ningún punto. Cuenta todos sus partidos por derrota. 7-1 fue el resultado final de ese encuentro. La jornada 25 se completó con un Jerez Deportivo 2, Algodonales 0, Pueblo Nuevo B2, Puerto Serrano Atlético 4, Divina Pastora B4, Florida 6, Arcos B5, Federico Mayo 3 y Bornense 1, San José Obrero A2. Jerez Deportivo es el líder con 67 puntos, 66 San José Obrero. Con 57 puntos tenemos al Ubrique Unión Deportiva, 44 Marianistas, 41 Federico Mayo, 39 Arcos B, 39 también Florida, 35 Bornense, 28 Puerto Serrano Atlético, 27 Algodonales, 23 Jerez Norte, 19 Pueblo Nuevo B, 14 Divina Pastora y, como hemos comentado antes, cierra el San Benito con 0 puntos. Por lo tanto, el Ubrique Unión Deportiva, que ya tiene asegurada desde hace ya alguna jornada esa tercera plaza, ya que aventaja en 13 puntos al cuarto clasificado, equipo al que se va a enfrentar precisamente este fin de semana en la última jornada, Marianistas, Ubrique Unión Deportiva, será el partido de la próxima jornada. Interesante está está la lucha por la primera posición. El Jerez Deportivo se enfrenta al Puerto Serrano, tiene que viajar hasta Puerto Serrano para enfrentarse al equipo polichero, que nunca es fácil en su casa, nunca es fácil de vencer en su casa. Y por otro lado, el San José Obrero recibe al Arcos, es decir, los dos equipos jerezanos se las van a tener que ver con equipos de la sierra, y ahí es donde se va a decidir el título liguero. Tan solo lo separa un punto. La cosa, la verdad, es que está que arde en este grupo 5 de la primera provincial cadete. En el grupo 6 de la preferente pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva caía en casa por 2-8 ante el Zona Sur. La jornada nos dejaba un Estella Atlético 0, Distrito La Granja 13, Pueblo Nuevo La Granja 1, Arcos 4 y San Benito 2, La Marquesa 2. Podemos ya dar por finalizada la competición liguera, dado que se ha disputado la última jornada, y el vencedor final ha sido el conjunto del Pueblo Nuevo, La Granja, con 69 puntos, líder y campeón de este grupo. 64, el Juventud Jerez Industrial, 56 Arcos, 53 Zona Sur, 41 San Benito, 37 Jerez Alternativa, 33 Distrito La Granja, y en octava posición, 32 puntos para el Ubrique Unión Deportiva. 28 Liberación, 13 Estella Atlético, 11 Mundo Nuevo, 11 La Marquesa, y ha cerrado la tabla La Salle con 4 puntos. Por lo tanto, año de debut de un equipo pre-Benjamín dentro de la familia del Ubrique Unión Deportiva, que se salda pues con una octava posición en esa preferente pre-Benjamín. Han disputado un total de 24 encuentros, han ganado 10, han empatado 2 y han perdido 12. La primera experiencia, como decimos, de jugadores en esta categoría. El primer paso. Ahora habrá que ver la próxima temporada cómo el equipo, estos habrá jugadores que pasarán al Benjamín, otros se quedarán en la categoría, pero esa experiencia que han cogido este año sin duda le va a servir de mucho en próximas temporadas. Y la verdad es que es de la sensación general que hay es de satisfacción por el equipo que se ha logrado formar. Es sin duda al que más cariño le tienen tanto los técnicos como la directiva del Ubrique Unión Deportiva, y son jugadores que si continúan en la disciplina del equipo pues prácticamente van a vivir toda su infancia y juventud en el Ubrique Unión Deportiva, y lógicamente darán su fruto ya cuando entren en categorías, en próximos años, incluso ya el próximo año este equipo puede dar su fruto, ya que ha pasado este año como el año del debut, ¿no? De coger experiencia. Ya veremos cómo se portan la próxima temporada. En el Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos se disputaba la 29ª jornada y nos dejaba un empate a cero de los Vampiros ante el Albisur Lotus Villamartín, equipo de la zona alta de la tabla. Empate que además se dio en Villamartín. Más resultados: Juventud Saluqueña 6, Algarense 4, Club Deportivo Cabecense 4, Arcos 0, El Valle 5, Balompédica Palacica 3, Los Palacios 1, Villamartín Deportes Vargas 4 y Prado del Rey 1, Asociación Deportiva Bornos 7. Hay que sumar un partido correspondiente a la 23ª jornada que también se disputó este pasado fin de semana entre la Asociación Deportiva Los Palacios y el Lebrija, que terminó con victoria de Lebrija por 0-5. Resultado, ante todo, sorprendente, porque Lebrija ocupaba o sigue ocupando puestos bajos de la tabla y la Balompédica Palacica pues medio alto. La clasificación tras la disputa de esta última jornada, porque ha sido la última jornada de la de este Interprovincial de Veteranos, nos ha dejado al Club Deportivo Cabecense como campeón con 68 puntos. 67, última jornada, pero teniendo en cuenta que todavía quedan algunos partidos pendientes, algunos equipos le quedan algunos encuentros pendientes. Es decir, puede que no sea todavía la última jornada, hay partidos aplazados, sino que el título de campeón y subcampeón se ha decidido, ya está matemáticamente matemáticamente confirmado. Campeón el Cabecense con 68 puntos, 67 tiene la Juventud Saluqueña, pero un partido más. Supuestamente tanto la Juventud Saluqueña como los Palacios descansarán en una hipotética próxima jornada, es decir, todavía queda una jornada. 48 puntos tiene el Valle, 44 Bornos, 40 Albisuloto Villamartín, 37 Peña Albúcaro de Utrera, 34 Villamartín Deportes Vargas y Balompédica Palaciega, 23 Prado del Rey en décima posición, 23 puntos para los Vampiros Veteranos, 22 Arcos, 22 Lebrija, 16 Los Palacios y 14 puntos el conjunto de Algarense. Así fue la última jornada, así está la clasificación tras la disputa, como decimos, de esa 29ª jornada de fútbol. Hay que comentar más cositas, por ejemplo, que ya o desde el próximo, o, bueno, desde hoy arranca ya ese noveno circuito de pádel Diputación de Cádiz y estará hasta el próximo domingo. En todo caso, eso es lo que está previsto dentro de este circuito de pádel que fue presentado el pasado lunes y que, bueno, va a haber varias categorías. Nos comentaron que había en torno a unas 50 a un medio centenar de equipos inscritos y que, bueno, forma parte de ese circuito que va a llevar la competición a otras localidades de la provincia de Cádiz, pero recalcar que era la primera vez que un evento de estas características se organiza en un pueblo de la Sierra de Cádiz. En este caso, el noveno circuito de pádel Diputación de Cádiz, organizado por el Club de Pádel de Ubrique con el patrocinio de la Diputación y de varias firmas privadas. Serán cuatro las pruebas puntuales y un máster final. La primera de estas pruebas, que se celebra en Ubrique hasta el 29 de abril, va a constar con cuatro categorías, absoluta en masculino y femenino, y las otras dos para mayores de 39 años en masculino y mayores de 35 en femenino. Los premios que pueden llevarse los ganadores de la categoría absoluta, tanto masculino como femenino, son trofeos y un bono de hotel para un fin de semana en el Hotel Fuerte de Grazalema, y los subcampeones masculino y femenino, trofeo y dos palas de pádel marca Estel Custom, donadas por la empresa Sifora de Jerez de la Frontera. Pues ya saben, desde hoy en las pistas de pádel de Ubrique, en las pistas anexas al pabellón polideportivo municipal, se celebra el noveno circuito de pádel Diputación de Cádiz. También tendríamos que hablar de tenis, y porque se cerraba la competición de la Liga Social de Tenis hace ya unas cuantas semanas, en la que pues ya nos dejaba los nuevos campeones en las dos categorías que se estrenaban esta temporada. Hasta ahora, pues la liga se había desarrollado tan solo en una categoría. Este año ha habido, la verdad, que un incremento de jugadores. Y en la categoría, en el grupo A, ha sido Pedro Jiménez Jiménez el vencedor, por delante de Antonio Sánchez y de José Manuel Salguero Díaz. Son los tres que ha ocupado el podium en el grupo A. Y en el grupo B, José Antonio Parra Romero, Antonio Domínguez Guerrero y Luis Corrales Márquez. Son los tres que, como decimos, han ocupado el podium en las dos categorías de tenis. Y también tienen entre manos ya la próxima y eminente organización de la Liga de Primavera, de la cual intentaremos informar en los próximos días o en las próximas semanas. Eso en cuanto a tenis. También en las próximas semanas se va a celebrar, pero no solo en Ubrique, sino en varias localidades de Andalucía. En este caso hay algunas de las sierras de la Sierra de Cádiz, tres más, además de Ubrique, y otras, pues, como pueden ser Algeciras, Punta Umbría, Salobreña, que se suman a lo que va a ser una nueva experiencia de Brooklyn 3x3. Tenemos al otro lado del teléfono a su organizador y promotor, a Antonio Moreno. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No paro Brooklyn y a las tradicionales citas que, bueno, la del verano, este año se le sumaba una gira de diciembre y ahora parece que una gira de primavera durante los meses de mayo y junio, ¿no? No para, es un viaje. Nosotros nos embarcamos en viajes, Jesús, y la verdad es que cada vez más ofrecemos un producto y un servicio que queremos lanzarlo al mundo. Y ahora mismo eso de la gira de primavera pues abre un poco más la puerta y ventana de lo que significa Brooklyn, que no ya solo en Ubrique, como empezamos. Entonces, la verdad que sí, que estamos con muchas más ganas todavía que en Navidad. Uh-huh. Algeciras, Prado de Rey, Punta Umbría, El Bosque, Arcos, Ubrique, Salobreña y final en Sevilla. ¿Has tocado muchos ayuntamientos para completar la gira con esto de la crisis? Con esto de la crisis, que Bueno, no creo yo que la crisis, en realidad yo la veo como una oportunidad más para personas que están atentas, ¿no? Simplemente se trata de ofrecerle la confianza y la empatía a los demás, sabiendo tus ideas claras, ¿no? Y entonces a la hora de cautivar a una persona, pues claro, las acciones y las mentalidades de cada uno, claro que influyen. En cierto modo, todos los ayuntamientos no abren las manos de la misma manera, no son tan afines a organizar un evento deportivo porque sí. Que sobre todo porque te lo preguntaba, porque la idea generalizada es que los ayuntamientos están tiesos, ¿no? No sé si ya habrás encontrado con esta situación, o habrás tocado ayuntamientos que te hayan dicho que la cosa no está como para organizar ningún tipo de evento, ya sea deportivo, cultural o de cualquier tipo, ¿no? Sí, es como una resistencia que está ahí. El ayuntamiento ya, en cierto modo, yo como organizador y contrastando opiniones de gente profesional ya como Caduciani, que es la persona que siempre la pongo de ejemplo en esto de empezar desde cero y llegar al 100 y después al 1000, él es el que me ha hecho ver que un ayuntamiento no es más que el inicio de tu, no sé, es como un hechizo, y a partir de ahí, si tú consigues que el ayuntamiento te ayude, perfecto, si no, siempre hay otros medios. Y vencer esa resistencia pues depende de ti. Si te topas con la pared y te caes y decides quedarte ahí, pues claro, vas a pensar que un ayuntamiento está en contra tuya, que no te ayuda y que en ningún momento vas a obtener beneficio de ello. Y al revés, si consigues otros medios y consigues pues que haya otras vías y que a ellos también les venga bien las opciones, porque yo, como organizador, vuelvo a decir que no es que me base solo en Ubrique, yo intentamos, todos los que estamos en la organización, que el baloncesto llegue a todas las calles, de todos los puntos donde confíen y nos den una oportunidad. Lo que sí parece es que los pueblos de la sierra se están sumando ya a lo que es este proyecto, ¿no? Este año se suma para el Bosque, ya lo hizo en diciembre, que vuelva a repetir, y ahora se suma Prado de Rey y Arcos, ¿no? Cierto, el Bosque fue el primero y Prado del Rey y Arcos de la Frontera, conforme ha transcurrido pues estos meses, desde Navidad aquí, a que ya se acerca el buen tiempo, porque hay momentos también donde poder organizar un evento deportivo, sea interior o sea exterior. Ahora, pues claro, ya intentamos dejar de lado el pabellón, por el tiempo ya los días mucho más largos, la lluvia ya no es casi una amenaza y la gente empieza de nuevo con la ropa de deporte de verano, y eso conlleva pues más, en el sur somos así, estamos siempre más contentos con el sol fuera y hace que los torneos de baloncesto, porque el 3-3 desde un principio en su origen en Brooklyn, en Nueva York, se jugaban en la calle. Bueno, Antonio, en cada una de estas sedes, ¿qué es lo que vas a llevar a cabo? Pues yo pienso que la gente, con que haya una pelota y una canasta, está contenta. A partir de ese punto básico, dependerá de cada uno de los torneos, pues de la disponibilidad y de los contactos que tengamos como organizadores, y dependiendo de la zona, pues conseguiremos más o menos. Sea Algeciras, pues podremos contar más con gente de la bahía, de allí, de la zona de Gibraltar, en la zona de la costa tropical por Salobreña, pues otro tipo de contacto, y va cambiando. Pero el evento en sí, pues es cultura urbana, es un show urbano. La gente pues participará más o menos, pero nosotros lo hacemos por conseguir que haya dinamismo en un pueblo y que no solo sean coches pitando y gente con la mosca detrás de la oreja porque no quiere llegar a su casa, sino que haya cosas que hacer, vamos. Ubrique tendrá la fecha el 16 de junio, pues al menos cuéntanos qué tienes previsto para Ubrique. Sí, en Ubrique, como 2 años atrás, el evento en sí no tiene mayor trascendencia que con convocar a las personas que quieran pues participar un rato en el torneo y presentar la gira de verano, la tercera gira Brooklyn 3x3 que haremos en julio. Uh-huh. A partir de ahí estaremos 4 o 5 horas jugando baloncesto, pero sin muchas más complicaciones ni compromisos con gente del extranjero. Pero ¿por qué cierras este tour de primavera con Sevilla y no con Ubrique como en ediciones anteriores? No, esto no es ni ediciones anteriores, simplemente que... Bueno, digo en giras anteriores, ¿no? Siempre has cerrado en Ubrique. Sí, es la intención, que la gira que presenté el día este, 16 de junio, es cuando diremos, y saldrán a la luz en la página web, en diferentes medios, en páginas de diferentes periódicos, intentaremos que también en Marca, como ya nos pusieron una noticia, que salga publicada, y en esa gira de verano sí que está Ubrique programada como el final de fiesta y el torneo final con los campeones. Ajá. De cada uno de los demás sitios que publicaremos ese día, 16 de junio. Vale, y tú sigues con tu gira Ubrooklyn, la tradicional en verano, con Ubrique de nuevo cerrando, que será entre los meses de julio y agosto, como nos has comentado, y este viene a sumarse, ¿no?, a la oferta de este tour de primavera, que nada tiene que ver con el de verano, ¿no? Efectivamente, como tú dices, es algo completamente distinto, sobre todo el modo de en el que nosotros como organizadores nos desplazamos, que es pues fin de semana tras fin de semana. Nosotros sabemos que todavía hay institutos, que hay estudiantes que tienen exámenes en junio, que hay gente que quizá compita todavía y es claro, hay otras condiciones diferentes y lo podemos ofrecer de otra manera al torneo este de verano, a las giras de verano, que es un torneo itinerario que se llama. Es el único que hay ahora mismo en España funcionando. No hay torneo en España similar a este de un grupo de organización que se desplaza de sitio, de localidad en localidad, sea comarcal, provincial, independientemente del ámbito que coja, y vaya ofreciendo pues el producto de ciudad en ciudad. La última vez que hablamos contigo nos comentabas que quizás esta tercera gira iba a salir de Andalucía y iba a ser ya, Brooklyn se iba a convertir en un evento de carácter nacional. ¿Vas así? Debería. No me quiero llenar la boca, pero la verdad que sí, que es una opción bastante, bastante probable. ¿Todavía no lo tienes cerrado? Va poco a poco. Pues sin duda sería un salto de gigante, ¿no?, en esta evolución, esta trayectoria, esta progresión que ha tenido el evento en estos últimos años, ¿no? Es lo que tú comentabas, comenzasteis aquí en Ubrique un verano con una cita de una jornada y mira ya por dónde vais. Cierto, yo creo que la historia, pues claro, va de principio, pues no piensas en lo que va a suceder ni un día después ni 10 años después. Entonces la verdad es que ni nos viene grande ni esperamos nada, simplemente lo hacemos porque es algo que podemos hacer, ¿no?, que está en nosotros, nadie decide por nosotros, lo controlamos, tenemos sobre todo ambición y las competencias que nosotros queremos cumplir con el pueblo de Ubrique, la verdad es que cada vez son a más. Si Ubrique quiere mantener este evento, pues la verdad es que como institución ellos deben decidir hasta qué punto. Porque como ya hemos hablado antes, en Brooklyn no solo habla baloncesto en Ubrique. Supongo que para organizar esta gira ya te estarás, o al menos esto en estas últimas ediciones, te habrás rodeado de un equipo humano amplio, porque ya no se trata de ese evento puntual en Ubrique que comentábamos. Ahora hay que dar muchos bandazos y echarle muchas horas, ¿no? Sí, sobre todo dedicación. Mucha dedicación. Y a partir de ahí, pues claro, es como decía antes, decidimos nosotros cuáles son las sensaciones que tenemos, si podemos llegar a más, a menos, como hablábamos también antes de los ayuntamientos, cuánto dura el compromiso que hacemos con unos, con otros, a dónde, en qué métodos hemos usado, cuánto nos han apoyado y si es coherente, pues nosotros seguimos hacia adelante. Salobreña, por ejemplo, es una ciudad que está justo entre, vamos, el sitio donde se organiza es un encanto. No tenemos que tampoco pensar que tiene que haber 2 millones de participantes, ni 10, sino simplemente disfrutar del momento en el que estemos allí. Y los organizadores, pues igual, hacen del evento que nosotros estemos allí cómodos. Y los demás, lo demás que haya fuera del evento, pues no nos importa. Por eso hace que gente de la zona de alrededor, de Torrox, de Málaga, de más arriba desde Almería, gente que baja desde Jaén, que sube desde Málaga, pues sale bien el evento. Y en Ubrique igual, en todos los sitios, pues siempre hay alguien que nosotros notamos que nos hace sentir cómodos. A partir de ahí, sí, como tú dices, nos tenemos que ir, claro, abriendo fronteras. Si hay una idea en realidad que es descabellada, pues una idea en realidad, sí, como dices de Brooklyn, que solo se hubiera quedado en Ubrique, vale, yo la aceptaría como algo tradicional, pero en cierto modo una persona como, o las personas que convivimos dentro de este Brooklyn 3x3, somos inquietos y queremos conocer cada vez más. Entonces eso conlleva que nos tenemos que abrir, y para abrirnos pues no nos ponemos límites, sino simplemente cada vez estamos preparados a conocer más personas y más situaciones. Vamos, que no nos vas a adelantar nada de la tercera gira, ¿no? No, de momento no. Bueno, pues entre una cosa y otra, entre lo que va a ser esta gira Brooklyn y este tour de primavera, también se habéis metido en la organización junto a la Federación Andaluza de Baloncesto y también junto a la empresa Que Tal Sport, en la organización de un campus de verano ahí en el bosque, ¿no? Es una idea, la verdad, que surge entre Qué Tal y Brooklyn. Fue casi coincidencia a la hora de una conversación telefónica. Entonces, desafortunadamente, para las personas de Ubrique, ahora que hablamos en Radio Ubrique, pues no se pudo realizar el campus este en Ubrique por falta de instalaciones. Es una pena, eso sí, por ejemplo, sí te lo podría decir, no en tono de recriminación ni nada por el estilo, sino por yo tener mis raíces en Ubrique, por haber crecido en Ubrique y porque, claro, la opción era hacerlo aquí. Habíamos pensado, él se me ofreció, y de otros años está relacionado también con Brooklyn, ¿no?, con los contactos que hacemos y demás, y eso sí que es como un sueño que he tenido desde 10 años, que yo desde pequeñito sí que he sido asiduo a campus de verano, tanto como camper y después pues como monitor, en España, también en Estados Unidos, y se aprende mucho. Yo soy persona gracias al baloncesto y gracias a esos campus de verano, con la convivencia con los demás, que te requiere de disciplina y aparte pues disfrutas y conoces personas. Entonces, ese campus no pudimos o no lo hemos podido realizar en Ubrique porque no hay instalaciones, no hay un albergue o no hay un sitio donde lo que en realidad mueve un pueblo es la juventud, es la gente joven, aunque se le diga que hace ruido, pero la gente joven es la que tiene la vida en un pueblo. Pues no hay sitio en Ubrique donde se pueda llevar a cabo una actividad de este tipo, sea de baloncesto, sea de actividades paralelas que también habrá en el campus. Y tuvimos que irnos al bosque. Entonces, en el bosque, dentro de la red Intur Joven, que nos ayudó el verano pasado a la hora del alojamiento de nuestra segunda gira por Andalucía, en verano también, pues la verdad que ha salido bastante bien. Las instalaciones son increíbles. Se puede decir que es de los mejores albergues que pueda tener Intur Joven en esta red de albergues de Andalucía y de las REAG, que es la que conforma los albergues de juveniles en todo el país, en España, porque tiene bungalow, porque tiene piscina, porque tiene instalaciones, el río está al lado, un sitio rural, que la verdad es que es un incentivo para todas las personas que no viven donde en sí está el campus, ¿no? Puede que sea más llamativo para personas que viven en la playa o de ciudad que para personas que vivan pues en zonas colindantes, como puede ser Villamartín, Arcos, Ubrique incluso, y todos estos pueblos que dirán, es que el bosque está muy cerca, es que no me llama la atención. Pero vamos, yo creo que a la hora de que una familia decida si un campo o no es merecedor para el hijo, pues primeramente, como es evidente, se mira el precio. Son 360 euros que hemos intentado hacer todo lo posible para bajar el precio hasta ahí, hasta 360, porque es el primer año y porque los competidores en cuanto a campus de baloncesto, pues estaba en caja, que también estuve de monitor hace varios años, ellos traen a una estrella de la NBA y ponen el campus en 500 euros, entonces una cosa por otra, pues también es llamativo, y después el campus de Unicaja, son los dos que hay por Andalucía, los dos en Málaga, y ellos pues llevan ya bastantes años, entonces poco a poco tendríamos nosotros que meter ahí también incentivos, buscando el streetball como nosotros, Brooklyn, Federación Andaluza y qué tal Sport, que la verdad es que tiene la experiencia de haber montado durante 15 años casi el campus del Cajasol, ¿no? El que era antes a ver, cómo se le llamaba antes al equipo de Sevilla. El Caja San Fernando. Caja San Fernando. Cuando se montaba en Granada, en las instalaciones del alto rendimiento allí en Sierra Nevada, y a partir de ahí, pues poco a poco, no nos ponemos, igual que con Brooklyn, pues ningún límite. Ofrecemos esas actividades, los monitores van a ser seleccionados a dedo, que muchas veces en los campus se deja casi a libre albedrío y pensando que mientras más niños me traiga, pues más facilidades te pongo a la hora de ser monitor. Y nosotros los estamos seleccionando a dedo, ¿no? Que sean pues los mejores. Intentamos nosotros unirnos con los mejores. Y si es el monitor de baile, o si es el monitor de coreografías, o de tiro con arco, de baloncesto, y todo, pues va a hacer que sea un turno solo, desde el 9 al 15 de julio. Vamos, que para el tema de los monitores, que estáis buscando a la gente según su currículum, ¿no? Mejor dicho, que a dedo, que suena un poco mal, ¿eh? Sí, algo así. Bueno, las inscripciones van a estar abiertas hasta el 10 de junio, creo. Sí, un mes antes. Se desarrolla del 9 al 15 de julio y, bueno, las inscripciones se pueden formalizar en quetalsport.com, ¿no? Que es la página donde se puede, bueno, también obtener más detalles sobre lo que va a ser este campus de verano Creando Futuro, destinado a chicos y chicas entre 8 y 18 años. Ya para ir despidiéndonos, Antonio, aunque de esto vamos a hablar a lo largo de los próximos días, pero ya que te tenemos aquí, aprovechamos. ¿Cómo os estáis preparando el fin de semana con esa final a 4? Pues bien, la final a 4 con el equipo senior de Ubrique, con ilusión. Todo el mundo, independientemente de la edad que tenga, pues está con ganas porque ve un punto, ¿no?, en una línea, el punto donde acaba la temporada en cierto modo, y a partir de ahí, pues claro, hay más emoción, mucho más entendimiento en el equipo porque nosotros lo forzamos. Y la final preparándola, pues tenemos una ventaja que coincide con la feria de Sevilla esta semana, y entonces los estudiantes que hay allí en Sevilla, pues se han decantado no por estar en la caseta de feria, sino en el pabellón de baloncesto. Ajá. Estamos entrenando todo desde el viernes pasado hasta este viernes que llega, haciendo y corrigiendo detalles que nuestro gran entrenador Juan Luis pues nos está asimilando, nos está contando y nos está diciendo lo que tenemos que hacer. En nosotros está llevarlos a cabo o no, porque haciendo lo que él diga vamos a ganar. Así de claro lo tenemos. Nosotros tenemos un equipo con talento, ya no hay que repetirlo más. En Ubrique se podría jugar en EVA, incluso con más aspiración, consiguiendo patrocinadores y gente afín a este mundo, y después de tantos años, pues la verdad que disfruta otra vez de una mini competición, aunque es solo en dos días cuando se desarrolla, pero vamos, que cualquier persona que vaya pues va a haber partidos tensos y competición. No importa que sea provincial, nacional o europeo, va a haber competición y a la gente le gusta competir. El único problema es que en semifinales se vayan a tener que enfrentar a la más fea, ¿no? Y hay que empezar ya a tope. Bueno, no importa, aunque sea fea o guapa, el evento hace que des de ti lo mejor, o eso debería. Si no lo hace, quiere decir que no tienes ni motivación, ni te importa jugar ni con el mejor, ni con el peor, ni con el feo, ni con el guapo. A mí en realidad personalmente no me preocupa jugar con el mejor, porque si quieres ser el mejor tienes que jugar con él antes o después. Pues bueno, pues eso será este fin de semana, final a 4, provincial senior en el pabellón de ciudad de Chapín, en Jerez de la Frontera, en el Palacio de los Deportes de Chapín. Y la gira U-Brooklyn, pues como estamos hablando con Antonio, que va a comenzar en torno al 14 de mayo en Algeciras, ¿no? El 12 de mayo en la Plaza de Andalucía. Es un centro comercial en una de las zonas pues con más tránsito y una zona elegida también a dedo, como esta expresión la hemos usado bastante hoy, por ellos, por los propios, por el club de allí de baloncesto y por los que nos están ayudando a la hora de organizar el evento. Va a ser, la verdad, que uno de los eventos con más ilusión por la organización, porque es la primera vez, vamos, que vamos a Algeciras, y esa zona de Gibraltar, pues nunca habíamos llegado nosotros a ofrecer un evento. Vamos a contar, eso sí lo podemos decir, con una pista portátil ya por fin, después de 8 años, después de mentiras y desarrollo y problemas que hubo hace varios años. Pero este año ya hemos conseguido una pista portátil que va a subir, la verdad es que bastante el nivel del evento, y los participantes van a sentir mucho más seguros a la hora de jugar. Eso será, ya decimos, 12 de mayo en Algeciras. Habrá que esperar hasta el 16 de junio, cuando llegue Ubrique, que será cuando ya nosotros nos pongamos otra vez en contacto contigo para que nos cierren los detalles de lo que va a ser esa cita, sobre todo porque también va a ser la presentación de la tercera gira, U-Brooklyn, que, bueno, como no nos ha querido adelantar nada, pues nos vamos a quedar con las ganas y pacientemente esperaremos a que llegue esa fecha. Antonio, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en este tour de primavera, ¿eh? Muy bien, a pasarlo bien. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on up for the ride. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for a ride. 7:06 de la tarde, todavía nos quedan algunos asuntos que tratar en cuanto al baloncesto. Comentar que este fin de semana pasado el conjunto del cadete masculino, una vez que ha terminado la liga regular, este año también compite en lo que es la Copa Primavera junto con otros equipos de la provincia. En la segunda jornada, que era la primera para el CABU, se enfrentaba al conjunto del Don Bosco. Victoria ubriqueña contundente por 79-34. Y este próximo fin de semana se va a enfrentar al Club Baloncesto Chiclana. También se va a disputar aquí en Ubrique el sábado a partir de las 10:30 en el pabellón polideportivo municipal. Pero sin duda el acontecimiento baloncestístico, incluso deportivo, del fin de semana va a ser esa final a 4 senior provincial que se va a disputar en el Palacio de los Deportes de Chapín, con la participación del Fercabe Cabu, de la Asociación Deportiva Las Canteras, del Club Baloncesto Alcalá y del anfitrión, el DKV Jerez. El primero contra el cuarto, el segundo contra el tercero, es lo que dictaminaba las semifinales tras la liga regular. A las 5 de la tarde se verán las caras el DKV Jerez y el Club Baloncesto Alcalá, y a las 7 la Asociación Deportiva Las Canteras, Fercabe Cabu. Dado la importancia del evento, nosotros En los próximos días, pues también nos centraremos en esta final a cuatro para conocer la última hora. Lo bueno también, pues lo que nos acaba de comentar hace unos instantes Antonio Moreno, y es que desde el pasado viernes pues ya están entrenando buena parte de la plantilla en Ubrique, cosa que no han podido hacer o han hecho en muy contadas ocasiones a lo largo de la temporada. Cuando ha llegado el momento clave, ahí la verdad que también parece que las fechas se están cuadrando con los intereses deportivos del Ferca de Cabo. Seguiremos hablando en los próximos días. Y vamos con otras cosas. En principio vamos a hablar de ese segundo duatlón cross solidario Manteca, organizado por el Club Manteca de Jerez. Una prueba de 6 kilómetros de carrera a pie y 18, bueno, 6 más 2 y 18 de ciclismo de montaña. Es un duatlón cross solidario que se organiza en Jerez de la Frontera y que por segundo año consecutivo nos dejaba como vencedor absoluto al ubriqueño Miguel Ángel Santos Orihuela. Pero no solo eso, sino que en la categoría femenina, también en la general, sería otra ubriqueña, Isabel María Ortiz Vázquez, la que se llevara la victoria absoluta con más de 10 minutos de ventaja sobre la segunda clasificada, Esther Borquez. Pues bien, en cuanto a la clasificación, Miguel Santos, bueno, no es lo único que podemos, que hay que destacar, vamos a analizarlo para a comentar todo lo que hicieron los ubriqueños. Victoria para Miguel Santos Orihuela con un tiempo de 1 hora 21 minutos 7 segundos. Destacar que también fue el primero en completar los 6 kilómetros de carrera a pie en un tiempo de 22:59, aunque fue escapado junto con otros tres corredores, un grupeto de cuatro que hicieron la transición a la vez, aunque luego tanto Miguel Santos Orihuela como David Benítez Román se descolgaron del resto y se disputaron la victoria al sprint, un segundo de ventaja para Miguel Santos Orihuela, seguido de David Benítez Román, 1 hora 21.08, José Ángel Guerrero Rodríguez, 1 hora 21.53, Fernando Domínguez López, 1 hora 22.11, Francisco Manuel Ortega Serrano, 1 hora 22.52, y en sexta posición, otro ubriqueño, en este caso Jesús Hinojos Pan, ubriqueño afincado en Jerez, que terminaba con un tiempo de 1 hora 24.46. Eduardo Lainez Mora, séptimo clasificado, 1 hora 25.28. José María Pérez Ruiz, 1 hora 27.31. Marcos Juncal Maroña, 1 hora 27.47. Y Rafael San Cardenal, 1 hora 27.52. Es el top ten de este segundo duatlón cross solidario Manteca. En cuanto a los ubriqueños, tras Miguel Santos Orihuela y Jesús Hinojos Pan, entraba en meta Paco Fernández, en la posición 21ª de la general y primero de su categoría, con un tiempo de 1:35.41. Tras él, Francisco Javier Lamela Bazán, en la posición 28, 1:37.55. En la 29, con 1:37.56, Jorge Coronil. Con 1:46.36, en la posición 57, José Garcés Franco. Domingo Garcés Franco lo hizo con 1:51.12, en la posición 81. En la posición 100, Jesús Saborido Gil, con 2 horas 39 segundos. José Reyes Corrales lo hizo en la posición 114 con 2 horas 9 minutos y 43 segundos y la 123 de la general con 2 horas 17 y 38. Isabel María Ortiz Vázquez, que además fue la primera de la fémina que cruzaba la meta. Por lo tanto, balance más que positivo es de la participación ubriqueña en esta segunda edición del Duatlón Solidario o Duatlón Cross Solidario Manteca. Eso en lo que se refiere a pruebas combinadas. También tenemos que hablar de atletismo, en este caso de carreras por montaña. Se celebraba en Atarfe, Granada, la sexta edición de la carrera por montaña Sierra Elvira, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña. Victoria absoluta para Zaid Ait Malek, con un tiempo de 2:31.37, que fue capaz de imponerse sobre el campeón andaluz Iván Ortiz Carrión, que marcó un tiempo de 2 horas 32 minutos 50 segundos, a más de un minuto del corredor marroquí afincado en Andalucía y además componente también de la selección andaluza, una nueva baza con la que va a contar esta temporada la selección andaluza de carrera por montaña. Tercera posición para Manuel Ángel Gómez, 2:34.58. Cuarta posición, Antonio García González, 2:41.27. Quinta plaza para Ernesto Angulo Tiñar, 2.44.03. Sexta para Alberto Fernández Calderón, 2.44.09. Pedro Manuel Maldonado, 2 horas 48 minutos 53 segundos. Jesús Fernández Galvez, 2.49.32. Miguel Mudarra Sánchez, 2.49.40. Y en décima posición, Bartolomé Inglés Balaguer, 2.50.30. Eso, de nuevo, el top ten de la prueba de Sierra Elvira, donde no entró ningún ubriqueño. El mejor de ellos, Luis Pan Román, con un tiempo de 3 horas 10.04. En la posición 26, en la 54, Juan Carlos Jaén Fernández, 3.23.03. En la 97, David Jiménez Fernández, 3.50.49. En la 132, José David Favero Trujillano, con un tiempo de 4.06.46. En la 160, José Manuel Villarte Santos, 4.23.51. En la 161, Juan de Dios Vilches Varo, 4.23.53. En la 172, Luis Manuel Naranjo Salado, 4.29.31. En la 173, Jesús Naranjo Salado, 4.29.34. Y en la posición 195, Mauricio Ramos Cordón, 4.45.50. Se retiró por molestias físicas, por problemas físicos, Francisco Pazos. Y en la categoría femenina, victoria para Blanca María Serrano Serrano, 3.08.31, seguido de Noelia Camacho Ortega, 3.33.25, Encarni Martínez Pérez, 3.37.53, y Aurora López Luque, 3.51.57. Han sido las cuatro primeras corredoras que entraban en meta. Hay que recalcar que María del Carmen Ramírez Vela no participaba en esta carrera de Sierra Elvira. Así lo hacía María del Rocío Mateo Redondo, que entraba fuera de control, pero lograba terminar la prueba. Por lo tanto, al entrar fuera del control, no nos señalan en la clasificación el tiempo que empleaba la ubriqueña. Y bueno, luego en la categoría junior, victoria para Pedro Sánchez Rosado, que volvió a ganarle la partida a Pablo Sáez. Y con este resultado consigue ir convocado por la selección andaluza para la prueba del Campeonato de España, que se va a celebrar en Parada do Sil, en Ourense, en Galicia. Una buena, muy buena noticia para el joven corredor ubriqueño Pedro Sánchez Rosado. Dicho esto, también comentar, perdón, que este próximo fin de semana, este sábado, se celebra el primer trail Dolmen del Gigante en el Gastor, una prueba de 15 kilómetros en las que van a estar presentes o están inscritos los siguientes ubriqueños: Manuel Olmedo Romero, Mercedes Vázquez Rincón, Manuel Jesús Pozo Peña, Sebastián Rodríguez Panal, José Manuel Villarte Santo, Juan de Dios Vilches Varo, María del Rocío Mateo Redondo y Francisco Pazos Torres. Algunos de ellos, como podrán comprobar, han repetido, corrieron en Atarfe y ahora, pues sin descanso, también van a afrontar ese primer trail Dolmen del Gigante. Y bueno, ya sin nada más que añadir, decir que tenemos algunas cosas más por aquí, pero como estamos fuera de tiempo, ya lo vamos a dejar para la jornada de mañana, miércoles, en las que vamos a hablar de fútbol sala y de ese partido que enfrentaba a Revolución La Fresquita y a Estudiantes de Polideporte, que terminó con un marcador favorable a Revolución La Fresquita por 6-1. Un auténtico paso de Gigante, casi sentenciada la liga para el conjunto de Revolución La Fresquita, a falta de poca jornada, pero sin duda un golpe de autoridad el que dio el equipo ante el Estudiante. Todo ello, de todo ello hablaremos mañana miércoles. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.